Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Había una serie que se llamaba Perdidos en el Espacio. Nosotros, digamos, estamos perdidos en la música, yendo de aquí para allá, de planeta en planeta, de música en música, de artista en artista, tratando siempre de buscar, de encontrar algo nuevo o una mirada nueva con la que ver viejas cosas. Y eso es lo que nos interesa en el margen, difundir, mostrar que siempre hay más cosas de las que vemos comúnmente, que estamos demasiado habituados a mirarnos el ombligo generalmente, y a veces nos perdemos algunas cosas. Nosotros somos de los que preferimos mirar un poquito más allá y ver qué hay, revolver. A veces encontramos cosas mejores, a veces encontramos cosas que no son tan geniales, pero que tienen su buen motivo para ser rescatadas, como esas fotos que uno guarda en la casa, en la familia, y resulta que uno ya no sabe ni quiénes son, pero permite esos juegos de rescatar la memoria y de reinventar también motivos por los que volver a ver. Y en ese juego de tratar de encontrar, de hurgar, de andar en cuanto disco, tema ande por ahí, estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, haciendo esto que hemos dado en llamar El Margen Sonoro. ¿Cómo estás, Gastón? Intersticios musicales. Intersticios musicales. Porque por ahí lugares recónditos, donde decir, te vas a meter por ahí. Te vas a meter por ahí. Y si me meto, ¿no? No, y esos que te miran así con ganas. ¿Y escuchás eso? Como diciendo, sí. Che, qué raro. Ya no se animan, ¿eh? Porque ¿eh? ya no se animan en el sentido que vos decís, porque uno empieza a sentir también a transmitir y a recibir de la gente, claro, que ya lo hace naturalmente, esa cuestión medio infantil, que los niños es tan común decir, conocí esto y estoy fascinado, y para ellos no hay ningún... cambiaron, ¿no?, en un minuto. En un minuto, sin problema. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, hoy vamos a empezar, mira, muy, muy así cerquita en el tiempo, porque es que totalmente actual de este momento, de este periodo. Uh-huh. Y muy cerca también en cuanto al continente, porque es en realidad es alguien nacido en Argentina, según tengo la idea, porque busqué exactamente, pero él menciona Jujuy en un momento, pero vive actualmente en Cochabamba, Bolivia. En realidad se afincó ahí, él estudió en una interesante carrera que tiene que ver con la música electroacústica. Mirá. Con todo lo que es en la música experimental, en la Universidad de Quilmes, según lo que vi. O sea, que esto es de Argentina, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad después hace de todo, ¿no? O sea, hace una música experimental que lo ha llevado, por ejemplo, a ir a Mozambique, claro, a ir a Europa, a estar acá y allá, pero vivir en Bolivia. Todo me pareció bastante particular, sí. Pero en realidad ingresé en su mundo a través de una canción, que es esta, y la canción se llama La Invitación. La Invitación, ¿verdad? La canción se llama La Invitación, es una canción de él, pero me gustó con el aire que está hecho todo, en cuanto a que es una invitación con un algo folclórico muy de estos días. Traje la versión en vivo porque me pareció que también habla un poco de esa cuestión, que no pretende ser más de lo que es, en alguien que evidentemente experimenta con el sonido y también hace estas cosas que son sus propias canciones, ¿no? Claro. Él se llama Manu Estrada. Manu Estrada. Creo que el nombre original es Manolo, pero es Manu como, o Manuel. Manuel, sí, debe ser, ¿no? Claro, capaz. Capaz Manuel. Que sigo. Manolo es de Manuel también. Sí, también viene de lo mismo. Manu Estrada. Vecino de Cochabamba, Bolivia, pero de origen argentino. Bueno, es simplemente para conocerlos y nada menos que el tema se llama La Invitación. mojarte con el rocío, chinita, y te comparto del poncho mío. Frío es Jujuy de noche pa' la celada, guardo leñita cerca de la quebrada, y en mi chuspa pañuelitos pa' ir al monte a bailar bailecito. La la la la ira la ira la ira y la ira, pa' ir al monte a bailar bailecito. Para pensarlo, chinita, y vos sos libre de andar volando. Yo voy a estar cantando mis bailecitos, siempre juntito al cerro, mi amor solito. Si me eliges, palomita, juntos corpacharemos. Chita. La ra la ra ira la ira, la ira y la ira. Juntos corpacharemos la pachita. Ah. Alguien que uno tiene totalmente al margen, y ritmos que uno tiene en el margen porque no son los más cercanos, digamos. Generalmente para nosotros eso es como otra cultura, otra cosa, y conocemos poco de esas vueltas. Y con una tímbrica, viste, de voz, sí, también muy particular dentro de dentro de lo folclórico argentino. Pero incluso el tratamiento de la música, si bien sigue lo folclórico, sí, también sí, se despega, ¿no? Un poco y juega a jornarlo. ¿Sabes qué me hizo acordar a esa? Estas cosas que uno hace que son criminales, ¿no? Decir, claro, me hizo acordar a tal, y digo, decís, bueno, está. A vos te hizo acordar. Sí, sí. No, pero está bien, pero son las cosas que uno tiene. Cuando como te decía, tu tía te decía, tu amigo es parecido a Tony Curtis. Decís, bueno, está. Tía. No, pero en este caso me hace acordar algunas armonías y algunas. Del pajarito Canzani. Cuando en el primer disco en Aguaragua tiene, pero muchísimo me lo asocié de ese mucho. Sonido. Épocas totalmente que no tienen nada que ver. Y todo, no tienen nada que ver, y eso no tiene nada que ver. Influido. Después Jaivas Mediante, ¿viste? Claro. Todo esa. Sí, sí, hay algo. Hay algo después. Después vamos a traer del pajarito Canzani, creo que ya lo trajimos, ¿no? De Aguaragua. Sí. El tema Aguaragua con respecto a esto es. Cuando vos decís, vamos, qué. Están muy pegados. ¿Qué relación que hay? Por supuesto que estamos hablando de. Creo que en ese caso, unos 50 años de diferencia. Claro. Bueno, no. Yo el programa pasado insistía en la ignorancia, ¿no? Y en las cosas que desconocemos, ¿no? Hay por allí un siempre aparece algún monumento del soldado desconocido. Sí. No hay mucho monumento al artista desconocido, ¿no? Que parece una contradicción en algún sentido. Es una excelente idea, Ernie. Pero sin embargo. Es una excelente idea. Uno tiene millones de. Para el Ministerio de Cultura, le decimos. Pero creo que hay millones de gente, ¿no? Pinturas que uno nunca va a conocer, que nunca van a salir de la casa del que las pintó. Composiciones que. Quizás nunca llegan a grabarse, que se graban y pasan por ahí y quedan en un disco que después nunca más. Porque así como hay gente que se dedica al arte y quiere dedicarse, también tenemos el caso de Sixto Rodríguez, que grabó dos discos y dijo, me quedo en mi casa Qué caso más claro, ¿no? Claro, me porque quedo, él mirá, en no realidad tengo, explícitamente tengo... dijo. Claro, explícitamente, él quería es eso. Es más, lo tuvieron que ir a buscar por medio de la hija. Exacto, porque él dijo, mirá, mi hija es chica, yo tengo que trabajar, esto no está dando, me dedico a criar a mi hija. Nunca más hizo sí, un recital. Sí, sin enojo, sin ningún enojo. Sin nada, nunca hizo un recital, nunca hizo más nada, nada, hasta que de pronto descubren que en algún lugar... su obra era conocida. Pero hay muchos de las que nunca vamos a saber. No solo porque hubo mucha música antes de que se pudiera grabar, uh-huh. sino porque hoy existe mucha música que vaya uno a saber qué ocurre. Lo que traigo es algo que me habían enviado, María Antonieta se llama ella, de Italia, que trabaja en un liceo, en lo que sería una función de ascripto, una cosa uh-huh. así. Tiene una pareja que tiene un estudio de grabación y le produjo este tema que ella hizo. Es el único tema que tiene. No sé si, el nombre es María. María Antonieta. María Antonieta. Ella se hace llamar la luna sotto la casa. La luna debajo de la casa. Soto, por todo, debajo. Todo junto. La luna debajo de la casa, qué muy lindo, lindo, qué lindo. Muy lindo, pero bueno. Muy lindo. Y. Ella lo subió en octubre del 23, casi un año, tiene uh-huh. 52 likes. Los que lo conocen es gente generalmente que llega ahí porque o es amigo de ella. Historia o, conocida esa. Historia muy conocida, ¿no? Sí, porque sí. es amigo de ella o por lo que sea. En fin, a mí me hace pensar en esa... Y es el único tema que tiene, no tiene otro todavía. ¿Mira? No es que ha grabado otro ni que dijo, bueno, me voy a poner a hacer un disco en... No. Y me hizo pensar en eso, ¿no? En todas esas cosas que no, a las que no llegamos, a las que perdemos, a las que. En el mejor de los casos pueden ser semillas hibernando. Sí, que ahí, estén ahí potencialmente ahí, o directamente posibles pérdidas. Que tengamos. Pensamos que hoy, porque tenemos internet y la gente, bueno, lo sube. Sí, sí, ¿no? Pero. ¿Cuántas cosas quedaron perdidas antes de eso? ¿Cuántas más pueden quedar perdidas en gente que dice, mirá, compuse este tema, pero no me voy a dedicar a eso? Sí, y sí. Al final lo dejo ahí, yo qué sé, sí, claro. Cuando tenía tanto hice un temita ahí con algo, pero no, ni yo me acuerdo cómo era, ¿no? Nos podemos dar ese lujo. Nos podemos dar de perdernos, lujo. De perdernos tanto, ¿no? Totalmente. Así que nada, no. Esa cosa de un tema que. Por su historia me hizo pensar precisamente en eso. Y tema único, así que realmente posiblemente nadie de los que estamos acá lo haya escuchado, nadie de los oyentes lo haya escuchado, así que qué bueno para el es margen. Algo al margen. Pero qué bueno para el margen recibirlo. Y especialmente recibido, yo le dije, mirá, me interesaría ponerlo ¿ella en el nacionalidad? Margen. Italiana. Italiana. Ah, porque ella, por eso me lo de Soto. Claro. Ella es italiana. Ella es italiana. Claro. Ella se va a llamar la Luna Soto Casa como sí, artista. Sí, sí. Y el tema se llama Avrei Voluto. Avrei Voluto, algo así como me hubiera gustado, hubiera deseado, hubiera querido. Hubiera querido. O algo así. Por voluntad. Sí, por deseo, algo deseo. De ese estilo. Así que vamos a escuchar ese tema que es un tema único en muchos sentidos. En todo sentido, ¿no? ¿No? Así que bienvenido sea. Avrei voluto assaporare il tuo primo sorriso ogni mattina ed il profumo della tua pelle ancora intrisa degli aromi delle profondità notturne. Cullare dolcemente sul mio petto il tuo corpo esausto odore d'amore ristorato dai riverberi del primo sole ed avvolgere i tuoi capelli tra le dita. Fragranti estos son los gustos que se da al margen de poder escuchar a alguien que está acompañando en este momento en Italia, que en realidad, así con sus herramientas, las que puede va haciendo algo. Larga al universo esta cuestión. ¿Y con qué calidad, no? Porque es una canción chiquita que no pretende ser más que eso. No pretende ser más que eso. Ella canta muy bien. Muy lindo, muy lindo. El arreglo con la acordeón está precioso. De esas canciones, como decís, la canción en realidad originalmente no pretende ser más de lo que es. No pretende tener ninguna genialidad ni alcanza novedad. Claro. Pero nada, solo decir algo de manera bonita. Una cosa rítmica muy agradable. Muy agradable. Y el idioma que realmente ayuda en cuanto a... Suena bien, suena la sonoridad. Suena muy lindo, muy dulce. Y también nosotros nos educamos en una cuestión que viene... Por algo nos llamamos latinoamericanos. Es decir, latino, ¿no? Ese tipo de... Debe tocar resortes de hasta genéticos nuestros, epigenéticos, como dicen hoy. Sí, tienen cosas que nos atraviesan. Esto suena... Claro. A algo de otrora que viene de atrás. Me voy a sumar ese like. Si pasan por el canal Luna Sottolecase, pongan un like. Eso es un acierto también, la luna bajo la casa. Está muy lindo. Muestra una sensibilidad, la canción también muestra una sensibilidad muy linda, es decir, algo que es muy agradable. Sí. Pero muy inteligente también. ¿Viste cuando vos decís, va por caminos sencillos y todo, pero con mucha capacidad de síntesis? Exacto. No de ser No es simplemente mera repetición. No es solo ser simple. Hay algo especial ahí. Sí, bueno, detalles. Estas cosas del margen. Que está buenísimo, están en el margen cuando uno escucha estas cosas. El otro día mi hija menor tuvo que hacer, estaban en grupo ahí haciendo una... Me encantó tanto porque me pasa... Lo voy a contar porque son dos segundos y luego... Una encuesta acerca de Paraguay. De Paraguay. Qué raro, ¿no? Una encuesta licial acerca de Paraguay. Qué raro... Por ser Paraguay, porque vos decís, la verdad, en Uruguay, desde ya del siglo XIX, estamos siempre de espalda por ejemplo, países hermanos como Paraguay. Sí, pero siempre. Pero lo recibí con gratamente. Dije, mirá qué bien, está preguntando qué conocés. Y hablaba mucho de música. Mirá. ¿Qué conocés de esto? Le dije, ¿qué es esto? ¿Están escuchando el margen solo? Y entonces le dije, como era una comunicación rápida, le dije, ya llené la encuesta. Me dice, gracias, no sé qué. ¿Qué es esto? No sé qué. A los pocos días me dice que el profesor de música o profesora les tiró para hacer toda una cuestión de qué conocíamos nosotros de música paraguaya. Mirá. Me encantó. Dije, pero bien ahí. Bien ahí. Me acordé de aquella paraguaya. Entonces le ofrecí música. Le dije, mirá, que vos habías traído en español ni en guaraní. No, era otra etnia diferente. Lo cual era sorprendente porque uno no está habituado. Uno cree que si es paraguayo es guaraní. Y no es cierto. Y habíamos traído también por ahí Soul. ¿Te acordás? Aquel dúo cantaba en español. Con un video muy colorido. Muy colorido, muy lindo. Y en el caso de la paraguaya solista, que era una onda muy intimista con la guitarra. Pero realmente precioso. Así y un detalle más para culminar esa idea, es decir, ¿cuánto influyó en mi hija la relación con Paraguay y todo lo que comentó en este tiempo solo porque le hubieran planteado eso? Exacto. Vamos a escuchar, mirá, en Paraguay todo lo que dijo, no sé qué, esto, no sé qué. Ya mira distinto Paraguay. Es que hay mucha cosa. Yo traje eso, pero en el medio de descubrir eso, descubrí también otro montón de cosas que no lo quise meter todo junto, pero hay mucha gente, obviamente, haciendo cosas. No es que en Paraguay solo cantan las canciones tradicionales en guaraní. Solo tocan el arpa. Claro, solo tocan el arpa, ese tipo de cosas. Música guaraní, con arpa, qué lindo. Sí. Señores, eso ya fue, eso ya, ya. O sea, claro que hay gente que lo sigue haciendo, pero sí, hay mucho más. Y mucho a veces más. Esa riqueza se pierde, pero se pierde como cuando uno dice la música de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de... se pierde. Parece que no hay nada o hay poco. Y es una pena. Bueno, y en este caso vamos a ir a otra mujer que es en realidad. Una mujer que en realidad no vivió mucho tiempo, no estuvo mucho tiempo en este plano, nada más que 47 años, uh-huh, pero le bastaron para ser calificada o conocida después y hasta el día de hoy como la musa de la bossa nova. Apa. Ella, brasileña, uh-huh, por supuesto, por su particularidad, por lo que hacía, y bueno, fallece, parece, de una enfermedad así como muy prontamente. Y después muy conocida también por ser la compañera de quien hizo una película emblemática de Brasil, que fue Bye Bye Brasil. Ajá. De Carlos Diegues, es claro, el director de la película. Pero en realidad ella está con su brillo particular. La traemos simplemente porque en realidad hace tiempo que escucho menciones a lo que es la voz, así como está Elis Regina o Gal Costa. Claro, la voz. Está Nara León. Nara León, que en realidad es una... Eso, por algo se decía la musa de la bossa nova, porque en realidad tiene un color... Que muy particular. Me voy a callar la boca y dejarla a él que cante ella, ¿no? En este caso, haciendo un tema que me parece imponente, busqué, porque había mucho para escuchar, que es Folletín, que es, por la historia en sí de la canción, es una canción de Chico Buarque, pero es una canción donde la mujer, cansada de tantas cosas, hace un folletín, en realidad hace como una especie de billete de apunte, uh-huh, donde va enumerando todas sus citas para dejar al margen, hablando de márgenes, en este caso el margen, a posibles candidatos, claro, vengándose de alguna manera. Vos ya vas a hacer otro de mi folletín, es lo que va diciendo ella. Lo dice de la manera ta. Sí, sí. Como siempre le han dicho, ¿cómo hace las mujeres en general? Dicen, ¿cómo hace Chico Buarque para escribir toda la que nosotros sentimos? En este caso, un personaje bastante maldito, claro, que es el de Folletín. Y Nara León lo canta como los dioses, ¿no? Algo así como: primero te voy a dejar que vos te sientas con todo tu ego resuelto, tu narcisismo, que me pagues esto, me pagues lo otro, y después vas a ser uno más del folletín. Eso es lo que canta Nara León en este tema, que es emblemático de ese estilo. La musa de la bossa nova. Caso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa, ou um corte de cetim. E eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre à minha luz. E te farei és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20, te afasta de mim. Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Oh, una voz deliciosa, sin lugar a duda, para un tema que realmente melódicamente es muy bonito, genial, ¿no? Sí, este, sí. La verdad que una composición preciosa. Este, viste que tiene un aire medio abolerado. Abolerado, parece, tiene una cosita. Pero así. Este, con todo el en dos minutos y pico ya te deja claro este, toda una. Toda la historia y sí, una historia, digamos, sí, bien interesante, bien compleja además. Y no, esta mujer que canta, diríamos, casi cualquier cosa y lo hace con. No, con una. Con una cosa que no parece forzada, ¿no? No. Parece como que sale. Sale muy fácil, digamos, ¿no? Que cuando sí, uno la sí. escucha dice, por Dios, parece que está tirada en un sillón cantando. Este, así, la verdad que son de la cantidad de veces que de todo lo que hemos visto en todos estos 163 programas, 164, ya a esta altura, este, que dan ganas de como de volver, porque decir, pa, ¿cuánto claro. habría para escuchar de Nara Leao? Porque tiene tantas puertas. Bueno, es esa. Que creo que algunas cosas las podríamos poner en los discos que. Bueno, ese es un temita. Hoy vamos a hacer en el cierre del programa, contás un poco. Ah, cuento mejor que, es una idea, que algo que ya venimos, pero. Es una idea made in Ernie. Ya que venimos haciendo, está, pero que va. Sí, este, está buenísima. Que obviamente va a cobrar este más volumen. Está buenísima, este, ¿no? Me parece nos que motiva, tiene ¿no? eso. Después contamos. Está, vamos ahora. Ahora nos vamos a África. Trío musical. Todos tocan cuerdas. A ver. Balaqués y Soco, que ya lo tuvimos con un francés, este, Balaqués y Soco ya lo tuvimos, él toca el cora, un cora cromático de 2 octavas y media. Driss el Mulani, que toca la valía, o la valija, porque tiene una H ahí, sí. que es un arpa circular, pero el arpa circular no de Indonesia, sino de Madagascar, que es más chiquita. Sí, no me acuerdo, suena instrumento. Tan sí. estridente como la otra, porque la otra suena muy aguda, esta suena un poquito más grave. El que usa tiene 18 cuerdas en torno a un cilindro, este, una especie, a veces la mencionan como cítara tubular, o arpa tubular o arpa cilíndrica. Y el tercer integrante es Rayeri, así se lo conoce, que toca el O U, no sé cómo se pronuncia, pues se escribe O-U, que es el nombre del laúd árabe. ¿Ah? Un instrumento algo parecido al laúd occidental, pero es más ancho, tiene 11 cuerdas, 10 de ellas dobles. El clavijero siempre va hacia atrás, en ángulo de 90 grados, siempre. Este, y tiene una boca con 3 orificios ovalados. ¿Ah? Sí. Esas son algunas de las características típicas. Ellos unen Malí, Madagascar, Marruecos, 3 tradiciones muy diferentes, porque algunos de ellos, como este, Malí, Madagascar, tienen tradiciones parecidas. Vienen de las tradiciones más africanas. Ay, ay, y claro. Rayeri viene de la tradición más árabe, ¿no? Es decir, claro, hay una mezcla, de una claro. África más árabe. Sí, sí, entonces sí, sí. ahí unen unas sonoridades claro, bien sí, diferentes. Sí, sí. Sensibilidades culturales diferentes. Sí, lo musulmán, ¿no? También, ¿no? Exacto. Ellos tienen sí, su, claro. propia, su propia. Cada uno tiene su propia carrera musical. Pero sin embargo, cada tanto se juntan trío. A tocar sí, y sí. a dar algunos espectáculos, precisamente en esa amalgama, en esa conjunción. Ellos dicen que tocan cada uno por su lado para buscar cosas para después hacer entre todos, ¿no? Este, de alguna manera se nutren este, de esa manera. Hubo química, se encontraron en un festival de música en África y enseguida hubo química entre ellos. Dijeron, che, vamos a tocar juntos. Claro, bueno, claro. dale, vamos sí, a tocar sí. juntos. Solo han grabado 2 discos en 10 años. Porque la mayoría del tiempo la pasan, primero no se reúnen todo el año, se reúnen algunas veces, tocan durante unos meses en conciertos, en cosas, y ta, después vuelve cada uno a lo suyo. En 2008 sacaron su primer disco, y en 2019 sacaron un disco que se llama Anarús. Y de hecho, algo de lo que vamos a contar después, que es lo de los discos, en parte me vino por este disco. Porque ¿ah, mirá? Cuando lo escuché, dije, vos, ¿qué tema? Podría poner este, no, este está mejor, este está mejor. El nombre me fascina porque es Analuz. Analuz. Analuz. Analuz. Analuz. Analuz se escribe, pero está muy lindo. Ahí hay, como dicen, sonidos rectores fuertes. Sí, ahí sí, no tengo idea exactamente, pero, significa esperanza, perdón. Porque eso sí. ¿Analuz significa esperanza? Significa esperanza. ¿Verdad? En alguno de los tres idiomas que conjugan. Algunos temas son cantados, muy pocos. La mayoría son instrumentales. Pero lo interesante es que no tienen un instrumento preponderante, ¿no? Como si dijeras, bueno, el centro es el laúd, nosotros hacemos una. No, no. Logran realmente una fusión de sonidos donde ningún instrumento compite, ¿no? Todos aportan a lo general, pero ninguno compite. Eso me pareció bien interesante en un grupo de gente que es solista y que tiende como a, bueno, sí, mi instrumento hace maravillas. Solista en el sentido de que mire, su instrumento vale mucho, digamos, ¿no? Es una, claro, es todo un tema de decir, de dónde pararse, de dónde. Que en general, estar. Cuando vos, claro. En el hecho de tocar en grupo, ¿cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar, no? Es decir, ¿cuál es tu lugar? Porque ahí aparecen dos cosas: ¿cuál es mi lugar y cuál es mi lugar para hacer un grupo? Claro, son dos cosas diferentes. Y la esencia de este grupo. Eso mismo. Entonces ahí es bien importante. En este disco invitaron a un pakistaní que toca, Khalid Cohen, que toca precisamente un conjunto de percusiones pakistaníes y las tablas indias, ¿no? Ellos agregan esas percusiones. Totalmente. Por lo general se juegan a las cuerdas sin percusión, pero en muy pocos temas usaron eso. Esos temas instrumentales, ya les digo, es bien interesante porque los instrumentos se amalgaman de una manera muy particular y no es que la melodía transite de un instrumento a otro. No, porque uno podría decir, bueno, ahora hacen la melodía en esto y los demás improvisan algo. Sí, luego sí, la como, pasan como al un, otro. Como en un estándar. Que suele ser muy común, digamos, ¿no? Sí, algunas... hay un orden de discurso. Hay un orden de... Acá no, acá es un juego realmente para que todos contribuyan a esa trama sonora que hacen. Y bueno, lo que vamos a escuchar del segundo disco, de ese último disco, que es del 2019, es Aretina, así se llama el tema, sí. Y ellos se llaman 3MA, ¿tá? Que en verdad se pronuncia como Troama. Troa, por tres, trema. Y ese es el nombre que eligieron, porque son tres, y porque, digamos, bueno, no sé está, por está qué bueno, el resto. Pero nada, la canción, que es del 2019, tiene 11 likes. Escuchémosla. Estás trayendo un tema que lo empezaste así con una contundencia. Con la otra canción, claro, que tenía. Pero con una contundencia con respecto a preguntarnos mucho sobre este tema. Es que los likes marcan algo, es que dicen. No, y no, por supuesto que sabemos que no. La desatención que pero, tenemos. Pero también marca que uno no pasó por ahí, seguramente. Pero seguramente ni siquiera haber escuchado esa... No, Troamán nunca lo tenía escuchado. Sissoko porque una vez lo traje sí, pero si no, y además porque Sissoko es un apellido bastante repetido. Mirá, alguien, música. Sí, totalmente. Alguien otra vez poniendo un ejemplo acerca de qué es el universo de uno, claro. Decía, un vecino se puede mudar cerca de tu casa y... Hasta que uno no salude a esa persona no vive dentro del universo de uno. No forma parte de uno. No, Y ese pozo, no, hasta que uno no se tropieza. Sí, sí, decir, hasta que uno no lo incorpora. No lo incorpora a decir, por eso en la cosmovisión andina, todo ese conocimiento, se dice, lo primero que hay que hacer con algo es saludarlo. Que parece como una locura, pero saludarlo es decir, estamos sí, acá. Te vi. Estamos acá. Lo que se llama la presencia, el kausai. Yo te vi, no es estás que... presente en mi universo. Entonces, a partir de ahí, Es distinto. Es distinto. Bueno, ahora tenemos a Tuama, que va a pasar a integrar el universo del margen sonoro con este tema, Aretina. Otra vez, conocer música que viene, en este caso, integraciones que vienen desde África. Mencionaste ahora, me lo mencionabas, Marruecos, Mali y Madagascar. Las 3M, por eso. Las 3M, está. Claro, ahora entendí. Ahora entendí. Pero qué bien que está, qué bueno que está. Oh, qué bueno que está. Sí, que me dijiste, aparte decías que el disco en general está el bueno. El disco en general es así, es de esos que cada vez que termina un tema uno le hagan decir, che, ya se van. Quédense muchachos, ¿no quieren un mate? ¿Les preparo algo? No sé, un tecito. ¿Les hago una torta? Tortita. Claro. Sí, un pan de esos árabe. Que los querés tener un rato más, porque realmente la música es muy dulce, muy encantadora. Mezclan muy bien la sonoridad árabe con la sonoridad más africana tradicional. De otras uno mira y realmente uno ve ahí esos tintes, esos colores. Y los usan de una manera bien interesante. Toda la música que hemos escuchado de vertientes africanas y todo, tiene un no sé qué de cierta... No me, otra vez caigo con el mismo, pero de cierta luminosidad o cierta contemplación, como que no es este... No está como alterada, parece, no sé, es como algo como decir, tiene una cuando cosa bailamos, muy de... bailamos, nos gusta bailar y todo, pero como cierto dejarse ir. Hay como una relación con el sonido, con la cadencia. Pero una relación amable. Que es una relación amable. Porque es indiscutible que vos decís, si vos escuchás El pájaro de fuego de Stravinsky, evidentemente hay tormentas, hay cosas que está... Bárbaro de decir, pero como que es no, parte... pero yo creo que hay mucho de esa música que es como muy no forzada también, sale como muy natural, entonces no es como que... Parece que no tuviera que vencer un super show, ¿no? Parece que no fuera que están haciendo una composición compleja de... Sale muy fácilmente, ¿no? Se dan ciertas libertades de expresión diferentes, capaz. Yo creo que son libertades de expresión, creo que tiene que ver también con los instrumentos que usan. A ver, un cora de 2 octavas y media no es un coro donde vos podés hacer genialidades musicales, no vas a hacer riff, no vas a hacer... ¿no? Entonces, la forma de tocarse va para otro lado, ¿no? Es decir... Mira, va para otro lado. Me parece que hay como un encanto por los juegos melódicos, uh-huh, y no tanto por la habilidad de productor de hacer sonar esto de una manera nueva y llamativa. Me parece que hay como otra lógica en producción, sí, sí, que no es la producción del mercado occidental. No, hecha para destacar. En este lado es otra cosa y me parece siente muy bien porque es como una distensión y la música tiene esa cosa. Y ahora que dijiste lo de destacar o no, también hay mucho de cuestión en colectivo, ¿no? Es decir, lo colectivo por encima de todo. Pero naturalmente, que ya naturalmente, se ve que tiene siglos, ¿no? Ya está instaurado, digamos. E inclusive, ¿no? bailamos todos juntos, ¿no? Sí. Y algunos bailan en el centro y después digamos, se va y todo. Hacer grupo en Occidente tiene una complejidad extra, digamos, ¿no? No es tan simple los grupos que realmente se amalgaman como si fueran uno. O bien porque más tarde explotan, o bien porque... siempre está hasta la disposición en el espacio de el que canta, que está adelante, el que, ¿no? Hay como una disposición diferente. Cuando uno veía, por ejemplo, también Corella, en términos de actuación, ellos tienen una semicircularidad bien diferente. Entonces, cuando uno dice, mire, hay otras culturas que no tienen esta cosa del que canta adelante o se pone al costado para que... Porque como que dicen en el mundo del show business actual, es decir, el frontman, o sea, el que está en el frente. Está en el frente, ¿no? El que está en el frente. Que va a ser el líder. El líder, sí. No... Bastante... Viene otra cosa, ¿no? Viene otra cosa. Ojo, claro. Esto quiere decir que no hay música de ese tenor. Sí, hay música de ese tenor. No, claro. Y hay mucha. Más bien música... ligada a los cánones globalizados. Hemos escuchado muchos solistas africanos, muchos ya a esta altura, muchos tocando solos con sus instrumentos. O sea, no es una cuestión de decir solo estoy con el... No, ni que todos hacen grupo, ni que... No. También es cierto que hay grupos que tienen la misma conformación que la música occidental, pero también es cierto que muchos de los ritmos que tocan son muy... parecidos a los occidentales, o están muy teñidos de occidentalidad, por la sonoridad, por el ritmo, por que a veces parecen más reggaetón que otra cosa, parecen más vinculados a esa línea de lo melódico. Pero después hay otra serie más tradicional que tiene que ver con esta cosa de... Todo fluye tranqui. Y mirá, y coherente con lo que decías de los discos, que después ahora al final del programa contás un poco. Una cosa que el otro día, este tema especialmente lo encontré Hay un programa que 2x3 lo he vuelto a escuchar. En realidad el programa se hace, como tantos programas que se hacen a través de, por ejemplo, de canales como YouTube o algo así, se hace en vivo en un estudio, se pasará en una radio o será un podcast, pero también se filma. Claro. Y el video queda, entonces vos podés acceder a él cuando está. ¿Cómo hacemos nosotros el programa? Sí, sí. Pero con video, con como video. Si nosotros filmamos acá. Está. Y hay ahí un, no me acuerdo ahora del nombre de él, especialmente un, no sé si periodista o un músico allegado, no sé exactamente qué es, originalmente, hacia el flamenco, ¿no? Hacia el mundo del flamenco, que habla con todo el mundo ahí. Yo, a través de él, la verdad que le agradezco haber conocido mucha gente del flamenco, contemporáneos, así. Y el otro día, en un video que casé así en la vuelta, le estaba preguntando por discos. Casualmente, mirá, con esto que estamos hablando, discos del flamenco y discos que te hayan influido, el otro, y estaban hablando. Y me llamó pila la atención que prácticamente todos mencionaban un disco en especial. Había menciones y coincidencias en varios. Paco y Lucía, por ejemplo. Claro. No había solo, había muchos nombres así, pero este disco de alguien que yo no tenía tanto, o por lo menos me parece que en el margen no estuvo, que es Manolo Sanlúcar. Lo conozco de nombre y sí lo he visto como una cosa clásica del... Manolo Sanlúcar, ¿no? Sí, sí. No lo tenía, no sé, flamenco, está. Y entonces, pero especialmente este disco, como diciendo, Manolo Sanlúcar, el acá, disco en este. Tauro Magia. Mira. El nombre está buenísimo. Ah, muy bien. Tauro Magia, claro. Se llama el disco. Y de ese disco vamos a traer un temita, porque la duración es muy breve, que se llama Banderillas. Banderillas. Tauromagia, falleció hace muy poco, según lo que vi, falleció en la pandemia, músico, muy querido, parece. Sí, por todo. ¿Y cómo hablaban todos los guitarristas? Eran todos guitarristas los que Tauromagia, como diciendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y es como, era como si te dijeran, ¿viste? ¿Y de qué estás hablando? ¿Del himno nacional? Sí, sí, claro, bueno, es obvio, ¿qué te pasa? No, me pareció llamativo, y vamos a traerlo en esto que es Manolo Sanlúcar, Banderillas, se llama el tema, Banderillas, del disco Tauro Magia. Thank you. Una guitarra impresionante, unos dedos maravillosos y sobre todo volver a ese juego de la polirritmia que tiene el flamenco, ¿no? Porque cuando uno mira la guitarra, cuando uno mira lo que hacen, cuando mira los cantos, hay como, no es que cada uno se apoya en el otro, y sin embargo todos tienen un ritmo que va en común, ¿no? Con lo cual hay una especie de metrónomo interno, si se quiere, que es maravilloso y que permite esas complejidades sonoras, sí, ¿no? Sí, las complejidades de la guitarra, las complejidades del canto, que permite jugar sin caer en la monotonía de la repetición, la monotonía sin de duda. Que la guitarra se acople a los tipos de canto, que el canto se acople a las formas de la guitarra, que es muy común o que estamos muy acostumbrados a eso. Yo siempre destaco eso porque me llama mucho la atención cuando esas cosas no ocurren, dada la asiduidad que tenemos para que ocurran. Pensemos en las canciones comerciales, pensemos en las canciones más o menos de moda y vamos a ver cómo hay ahí una cosa muy de... La batería tiene un rango muy bajo en el sentido de... Si bien a veces mete algunas notas más, por lo general acompaña el canto. Uh-huh. Los instrumentos también hacen eso, entonces se vuelve como muy cuadrado. Pero lo que además un Sanlúcar muy abierto también, no solo a la tradición, porque sobre el final se arman unas armonías, sobre todo con otras instrumentaciones. Ah, no, sí. Que y ponen, se ve que la grabación está a propósito, como el coro es ese como viniendo de un lejos, allá de muy lejos. Están en el fondo de la habitación están en y cantan. Lugar, no, sí. Es impresionante. Un coro femenino, se ve. Sí. Impresionante eso, realmente. Bueno, me pareció Tauromaquia, el nombre es ya muy lindo, está, un acierto. Bueno, eso, y estamos en el margen, estamos llegando en el... cerca del final del cerca, programa. Todavía tenemos unas estaciones. También nos quedan unas estaciones más. Pero y también un poquito un comentario y un lanzamiento un poquito ahí del margen algo de cómo que estamos viene. Haciendo y que vamos a seguir haciendo. Esta vez recalamos en Túnez. Yo le debo esto a dos tunecinas, que son Saksuha y Nicaula, o Nicula, no sé cómo se pronuncia. Sí. Ambas me mencionaron a la misma artista y ambas me mencionaron el mismo tema. Sincronía. Ah, eso lo decís. Sí. Hola, bueno, está bien. Que aclaremos que en realidad el Ernie constantemente está buscando y en comunicación con gente. Con gente de otros idiomas y de otros países, sí. Que simplemente les digo, mirá, estamos haciendo esto, nos interesa conseguir música así, música. Ellos no pueden escuchar el programa porque no hablan español. No, claro, no, sí, imagínate. Sin embargo, la música que pasamos los fines de semana, muchos de ellos los tengo en contacto en WhatsApp. Claro. Y yo les paso la música. Y ellos agradecen esa música que les paso de todos lados. Muchos para ellos son novedosas. Todo muy bueno para el margen, esto que está contando Ernie, que se doy fe que lo hace constantemente, todas las semanas. Y que bueno, que nos ha traído tanta música que no lo espera. Pero así, la palabra cabe. Sí, que era imposible. Era imposible llegar, porque a veces uno ni por el idioma puede llegar. O sea, no tengo manera, no puedo escribir eso en mi teclado. O sea, si vos no me lo mostrás, yo no llego. Sí. En este caso es una cantautora, instrumentista, arregladora, hasta productora tunecina, nacida en el 82. Se llama Emel Matluti o Matluti. Como siempre, las pronunciaciones traducidas al español o castellanizadas tienen el problema de que uno no sabe bien cómo se pronuncian algunas letras, en particular porque en el árabe hay tres tipos de Q, digamos. Para lo que nosotros es una Q, ellos tienen tres sonidos. Ah, mirá, sí, claro. Y a veces es más abierta, más cerrada. Imagínate. Está difícil. Por suerte se hace llamar artísticamente Emel, con lo cual... agradecemos, así nos soluciona bastante cosa. Ella, su canto está muy vinculado a las diversas zozobras políticas de alguna manera de Túnez. Una de sus canciones, Mi Palabra, se volvió casi un himno de la revolución tunecina, que fue una resistencia civil del 87 para derrocar a alguien que era un dictador. También de alguna manera fue un himno de la llamada primavera árabe, no solo en Túnez, sino un movimiento árabe que se dio en general y que era una lucha por derechos civiles, por transformaciones en las políticas, en los estados, en el acceso a, bueno, cierto grado de democracia. Entonces fue realmente un aire fresco. Un aire fresco, un momento además también bastante revulsivo. Y de alguna manera su canción fue un elemento que de alguna manera se reconocía mutuamente en diferentes países y diferentes tradiciones culturales dentro del mundo árabe. Por eso mismo es una cantante muy significativa dentro del mundo árabe y del mundo tunecino en particular. Tunecino, ahí está. Su primer disco es claramente árabe, claramente, no música árabe. En el segundo fusiona la música árabe con algunos elementos de música electrónica, por ejemplo, pero sin pasarse a la electrónica, ¿no? Es decir, lo hace desde su tradición, con algunos matices de sonoridad que sí, que vienen de otros lados, con sonoridades más occidentales. En el 2020 sale un video que hizo furor, pero furor entre sus seguidores. ¿Sí? El tema se titulaba Mi Sueño, que formó parte de un disco llamado Diarios Tunecinos. ¿Tá? Un disco minimalista, tiene voz, guitarra acústica. En algún tema aparece la guitarra eléctrica, pero aparece el estilo de los de los Tuareg, aparece no es la guitarra eléctrica que nosotros pensamos cuando decimos guitarra eléctrica. No es la guitarra eléctrica que depende de, mire, muestre cuán buen guitarrista es usted. Disco llamado Mi Sueño. El tema, el tema se llamaba Mi Sueño. El disco se llama Diarios de Túnez o Diarios Tunecinos. Y tiene toda esta impronta, una impronta muy íntima y minimalista. Despojado. Donde lo importante es el canto en todo caso y la letra. Mira. Obviamente nosotros no entendemos árabe, así que pero el sonido y lo que logra es bien interesante, porque además las canciones son realmente muy bonitas en términos de cómo están elaboradas, en términos de las de cómo arma la canción. La verdad que vale la pena escuchar todo el disco. Nosotros vamos a presentar ese tema, Malkit, o el Kit, no sé cómo se pronuncia en árabe, que es Mi Sueño, y la voz, la dulzura, y un cierto trabajo con Sola para darle un y estamos hablando del 2020, o sea, hace muy poquito. Hace muy poquito, en nada. En plena pandemia. Estamos a nada. Y un disco, ya les digo, minimalista, pero que es muy fuerte el impacto que tiene, a pesar de que uno no conozca árabe, no sepa la letra, no es eso lo que a uno le llama la atención. Pero la forma de armado. Fíjate que venimos aparte de una música africana relacionada con lo colectivo, y esto es bien solista. ¿No? Bien solista, sí. ¿No? Ella, una guitarra. A veces hay una guitarra eléctrica, en esta no me acuerdo si interviene, pero vamos a escuchar eso. Malkit. It's so- Bueno, esto de lo que decías, este es el disco Mi Sueño. Este es el disco. El disco que se llama Diarios de Túnez. Diarios de Túnez. O Diarios Tunecinos. Que incluye Mi Sueño, que es este tema. Que es este tema. Ta, que dijiste que contagió tanto a nivel de toda su gente. Sí, esta sí. Forma de. Porque en realidad recrea una cosa con un nivel impresionante. De esa cuestión del el individuo solo con su instrumento, cantándole al universo, me parece de una manera. Tiene solamente colocación de las palabras. Pero es que tiene solo la voz, la guitarra. Sí, hay un sonido de reverb, lo que usted quiera. Sí, pero y con mucho aire entre medio. Sí, con espacio. Con espacios. Cantado con mucha intimidad. Con mucha emoción, sin melodrama. Sí, sí, sin, ¿no?, pasarse la razón. Y eso me parece como, también una cosa bien este. No, muy bueno, muy bueno. Y cuando decís África, decís, bueno, también esta África son distintas. Exacto, son distintas formas. Nosotros estamos más acostumbrados al África, digamos, el África que tiene que ver con. Más candombera. Claro, que tiene que ver con las tradiciones de lo que solemos llamar afrodescendientes. Esta parte más árabe, Egipto, Argelia, Túnez, nos queda como más fuera de África, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, totalmente. Está bien, recordemos que el mundo árabe además se extiende a toda la zona de la península arábiga y por lo general cuando decimos árabe estamos pensando más allá arriba que en África, ¿no? Lo cual es un error porque también en África hay una cultura árabe muy fuerte. Muy fuerte. Y si uno mira este tema... Tiene algo del flamenco, que sin llegar a ser flamenco, sí. Está como ahí. Y esa zona del mundo realmente está entre las más antiguas del mundo. Sí, sin lugar a dudas. Porque la otra vez veía cómo hasta el propio Egipto parece venir en aluvión de zonas como Marruecos y todas esas zonas como que tuvieron su aluvión así hace 7.000 años, ponele. Sí, y sí. En realidad vienen de esa época, del norte de África, Asia Menor, que no es ningún secreto, culturas muy la antiguas, India, claro. Todo eso tiene. Hay culturas ahí muy, muy. 10.000 años de historia. Muy fuertes, con un desarrollo de temporal enorme, que para nosotros es desconocido, ¿no? Sí. Nosotros sí. Estamos hablando de. Fundado en 1726, Montevideo. No, claro, y con también probablemente con raíces que tienen más para atrás, que no son mucho las españolas. Más para atrás. Pero en realidad ahí hay una cosa muy antigua. Sí, muy, muy. Y bueno, con este poder de síntesis que logra esta mujer. Impresionante. Solo con su instrumento, logra una cosa ahí. ¿No? Y además te deja en un estado como. Sin entender el idioma. Sin ni nada. Entender el idioma, ¿eh? No tenemos idea de qué exactamente dice, ni pude encontrar alguna traducción del texto. Y bueno, yo, Ernie, y amigas y amigos del margen, que las cuales les agradecemos que estén allí en todos los momentos que estén, y si no están, también, y si se acercan, cuando se acerquen, serán bienvenidos. Para nosotros está todo bien, y en realidad nosotros lo que hacemos es un programa que ustedes saben que está ahí. Y queda un poquito para el momento que ustedes lo quieran escuchar, porque no es algo que va en vivo. Y bueno, y hablando de vivacidad y de vitalidad, vamos a ir a otra mujer de otro lado del mundo, pero en realidad solo como un poquito la última canción que tenía acá en la mochila, por lo menos por hoy, que es de una brasilera que tiene que estar en el margen, que creo que todavía no estuvo, que se llama Beth Carvalho. Beth Carvalho. Beth Carvalho es como también escuchamos en el programa de hoy a Nara León, que en realidad le decían la musa de la bossa nova. En realidad Beth Carvalho, para mi gusto, tiene más esa cuestión del samba y los zambistas, más callejero, de la rúa. Claro. Sería algo más más popular, y es lo que vamos a escuchar ahora, que es un tema cuyo título es sugerente, dice agoniza mas no morri. O sea, agoniza pero no muere. Mira. Pero mas no muere. Sí, sí. Beth Carvalho con y amigos varios, porque siempre hay ahí unos brazucas que se juntan, hagan una botellita y empiezan a hacer algo. Y ella canta este samba, es una un samba. Una cajita de fósforo igual. Ah, no, no, no. Te pueden hacer del celular que se te cayó, porque vos, mirá, ese es mi celular, ya te hace un instrumento musical. Bueno, este tema, Beth Carvalho, que en realidad es toda una referencia. Yo volví a ella, la conocía muy de por arriba, de escuchar alguna cosa en años mozos. Y la cantidad de referencias de artistas, decir, va, Beth Carvalho, para mí, como dicen en Brasil, es como, y te señalan el pecho. ¿Sí? Claro, con el corazón. Sí, sí. Ah. Bueno, entonces agoniza más Now Morri por Beth Carvalho. Yo digo y siempre he de dizer. O samba não é uma onda, não é um movimento. O samba é uma instituição. O samba não passa, o samba está na massa do sangue. Por isso eu digo, o samba agoniza, mas não morre. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim, no terreiro. Samba popular, un samba enredo, un samba de carnaval, un samba de esos. Nosotros, cuando en Uruguay hablamos de carnaval, claro, pensamos en otro tipo de efusividad. El samba tiene esa efusividad, ¿no? Ese ritmo, esa cosa alegre, placentera. Y algo también que... y lo que dicen eso de Saudade y todo, con ese... Ese dejo, ¿no? Dejo también de nostalgia, de una nostalgia... De nostalgia. Que no es este... No es dolor. No es dolor, es, ¿no? No es dolor, no es el sufrimiento, es como... Y bueno, un poco el sabor que tiene la memoria, ¿no? Un poco el sabor que tiene la memoria y la vida misma. Mira, estamos viviendo y nos estamos muriendo y dale que va. La vida y la muerte juntas. Exactamente. Este, pero que acá en este tema lo dice, ¿no? Lo, o sea, dice, agoniza, pero no muere. Siempre alguien te socorre. Dice, sí, ¿no? Está esa... en esa cosa de que siempre hay algo que encontrar en el samba. Sí. Yo me voy a ir a Estados Unidos a un señor que lo perdí hace mucho tiempo. Se lo había encontrado. Y la verdad no me esforcé en buscarlo después de nuevo. Lo quería para el margen por una manera particular de tocar el instrumento. Él toca el violín, pero lo toca apoyándolo contra el estómago, lo toca en el aire, es decir, con las mismas manos que lo sostiene, va apretando las cuerdas, lo toca contra la panza, digamos, lo pone en posiciones que vos decís, no sé quién te enseñó violín, pero eso no se hace. Sí, sí, no, no, bueno, no se hace, mirá lo que saco con esto. Y saca unos ritmos de esos que... No te aguantan los piecitos. No hay manera que te aguanten los piecitos. Es un clásico de la música cajún o cayún. La música cayún o cajún, como se quiera decirle, es una música de Norteamérica, pero que está ligada a la zona más francesa, porque tiene una parte... que tuvo mucho esclavo, pero que está muy ligada a la cultura francesa. Eso después se va a vincular con el country, pero hay una separación allí. Y hay una música cayún que todavía se hace bajo el viejo estilo de la música cayún. Cayún es el nombre del estilo. Del estilo. Él nació en el 36, es de Luisiana, precisamente un territorio donde esa música es clave. Él no es afrodescendiente, por lo general la música cayún está hecha por afrodescendientes. Es el sur de Estados Unidos. Es el sur, es esa zona de Luisiana, de esclavo, ¿cómo no? ¿No? Sí, que fue de la guerra del sur del norte. Exactamente, ¿no? Sí, es parte de todo el merequetengue que se armó en su momento. En el 55, él nació en el 36, en el 55 él hizo un dúo con el hermano. Después el hermano va a dejar la música y él va a seguir y va a ser ampliamente reconocido precisamente. Ese sencillo que hicieron en ese año estuvo en el puesto 14 en las listas de música country, música folk. Folk. Con lo cual, digamos, para la gente que recién se iniciaba y venía, era como pegar fuerte. Y efectivamente, en algún momento fue llamado su tema Louisiana Man es como un himno, digamos. Sí, ¿no? Sí, toda una... No puede faltar... Sentirnos identificados con lo que están haciendo. Claro, no puede faltar en ninguna fiesta, en ningún... Siempre hay un tema que vos decís, las posiciones de esto, de lo otro, los reconocimientos, siempre hablan de algo que vos decís, bueno, por algo la gente se... Por algo se identifica, algo ahí hay que les permite identificar. Capaz que hay, por supuesto que hay casos que eso se artificialmente se manipula para que la gente escuche tal cosa. Sí, y todo. Sí, pero... Pero cuando hablamos, aparte y sobre todo de épocas en donde eso era muy... Muy difícil, muy, ¿no? Todavía... No se hacía de esa manera. Es decir, el mercado no estaba preparado para lograr eso, para hacer eso. No tenía las herramientas, no tenía la extensión ni la forma de hacerlo. Los testigos, los que en esa época, ponerle los años 50, inclusive que te dicen... Nosotros no sabíamos cómo hacer para llegar a tal lado. Exacto. No había gente cómo hacerlo y en realidad en lugares en donde vos decís, el mundo de Estados Unidos, la difusión en Estados Unidos, no es Uruguay. Tiene otras dimensiones. Vas a cinco radios, no sé. Que de última vas vos y lo llevas, aunque te lleve 8 horas, va a llegar al otro extremo. Me voy del al país. Centro, me voy a 18, claro. Me voy a recorrer las radios. No, y aún si vas al otro extremo del país, está bien, son 8 horas, 10 horas. Claro. No, ahí no tenés manera, digamos, no podés hacer eso. Sí, sí, sí. Este tema de Luisiana Mann, que no es el que vamos a escuchar, pero fue uno de los que les dio el Luisiana Mann. Luisiana Mann, el hombre de Luisiana. El hombre de Luisiana. 14 millones de copias. Pero pará. Hasta el día de hoy lleva 14 millones. Cierren los ojitos e imaginen 14 además, millones. No solo lo ha cantado él, sí, lo han cantado cipichicientos, porque es un tema como casi clásico. Algunos calculan hasta 800 versiones, digamos, ¿no? De gente que lo ha cantado. O sea, pero pará. Llegó realmente, pegó fuerte, está, pegó fuerte. Ah, la y tiene una vida llena de éxitos y de, ¿no? Él se llama Doug Kershaw. Y vamos a escuchar otro de los temas, de los más conocidos de él, de los más bailables, que se llama Diggy Liggy Lo. Nosotros vamos a escuchar la versión la primera versión, la del 69. Vamos a escuchar la versión inicial, que obviamente todavía no tenía la soltura y la desfachatez que va a cobrar después, cuando esto se haga hiper popular y él toque esto en cuanto lado se sube, tiene que tocar esto. Y realmente, escuchen ese violín, porque ese violín no está saliendo de las posiciones tradicionales, está saliendo de las posiciones que todo el mundo diría, eso no se toca así, ¿cómo se toca el violín así? Así no se toca, no se toca, mirá cómo suena. Así que vamos a escuchar a Doug Kershaw y en este caso a su hermano en la versión del 69 de Diggy Diggy Low. Dicen que Newton empezó a revisar su ley de gravedad al decir, pero pará. ¿Pero cómo tocas eso así? Pero pará, ¿la manzana cae para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Cómo? ¿Para qué lado? Ah, no, ¿no siempre cae para abajo? No, y bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos. Así que vamos a escuchar ese tema de Doug Kershaw. With every chance, show their love with every glance. Diggy diggy la love, diggy diggy love. Everyone knew you was her beau. What the girl could ever show. So much love for diggy diggy love. Usamos muchas veces este término, pero es el de lo del encanto de algo, pero tiene que ver con el encanto en el sentido viejo de la palabra, que es de la magia, ¿no? Es decir, algo que te encanta porque te atrapa. Es como que un globo que viene y te abduce. Te atrapó. Te atrapó. Y en el caso de este hombre, se ve que conoce muy bien su encanto en cuanto que es simpatía. Sí, este, sí. Como, y además tocando el violín de manera... Tocando el violín de una manera como que haciéndolo bailar. Haciéndolo bailar, vuela en el aire. En una aparente pérdida de control de totalmente, todo. Totalmente, que parece que no está apoyado, que sí. Sale de la nada, lo cuelga. Es decir, cuelga, le importa muy poco la técnica, pero lo que logra es un sonido magnífico. Sonido, digamos, bárbaro y está en vivo. Y fue un éxito que... Nada, sí. Que atrapó a la gente, que me hace acordar a una cosa muy... Y que tiene esa cosa bailable, ¿no? Bailable, por supuesto, y muy de la alegría popular, que me hace acordar un poco a cosas de Irlanda. No sé si se acuerdan, como referencia nomás, debe haber muchas... en una escena de la película Titanic... Titanic, el Titanic como barco que venía de Irlanda a, uh-huh. a Nueva York, era en realidad dividido, separado por clases sociales. Según que eran, la clase social, según... Que lo cual fue muy importante en su devenir, final, en su fatalidad. Pero en realidad, en un momento determinado en la película, es la típica... historia de amor en donde él de clase baja se enamora de ella de clase alta y tal. Y en realidad ella le dice no, porque hoy de noche hay una fiesta. Y dice, ¿querés ir realmente a una fiesta? Claro. Y la invita a algo que tiene mucho que ver con esto, que es un lugar donde en realidad vamos a vivir una alegría desenfrenada, pero que tiene que ver con tomar todos los elementos que tenemos de lo contemporáneo y ir más allá, un poquito más allá. Sí, sí, hay un desenfado. Sí. Hay un desenfado, hay un jugar. Y que... musicalmente, aparte con ciertas cuestiones, porque hay mucho del violín. Porque hay algo casi... Un violín que no lo tocaría así, Paganini. No, o sea, no, hay un violín casi irlandés, por decirlo. Y bueno, ¿no? Esto es irlandés, sí, claro. Sí, es irlandés. Entonces hay mucha... Está bien, ellos vienen de una tradición francesa, pero... los aluviones culturales también tienen lo suyo y también hacen lo suyo. No, y lo irlandés me refería a lo de Titanic. A lo del Titanic, pero que, viste que este violín tiene una cosita ahí que anda en eso. No es el típico violín irlandés, no es. Pero no anda más cerca que muchos otros, digamos, ¿no? Y el entusiasmo que generan toda esa gente que está ahí alrededor... entusiasmo que genera el hecho de que tanta gente lo llama al movimiento, digamos, ¿no? Sí, movimiento. Hay algo muy muy muy fuerte de eso. Y bueno, hay como para escuchar y algo que evidentemente, bueno, está de alguna manera viene desde el comienzo de los tiempos en cuanto a una relación con la música totalmente necesaria. Imagínate, claro. Que sí. Estas músicas saldrían después de la jornada de trabajo y te puedo decir, con suerte un día tendríamos una fiesta o un vivir esa alegría. Esos lugares son importantes, esos lugares de baile, esos lugares de donde la alegría cobra, cobra cuerpo, ¿no? Celebrar la vida, claro. No sé, tantas cosas. Y como ven, en el margen sonoro podemos pasar de trama y una música tranquila, de Mel y una música muy... intimista, Emel, a Doc Kershaw. Qué descubrimiento para mí, por lo menos me fascinó, sí, sí. Realmente. Lo que hace es muy, muy impactante. Pero así vamos, ¿no? Pasamos de Manu Estrada a Bel Carvalho y vamos y venimos. Sí. Y uno dice, están un poquito como dementes. Y en el fondo, sí, y en el fondo, no. Lo único que nos gusta es no atarnos a ninguna música y en todo caso en cada música encontrar algo, ¿no? ¿Sabes que es como... ahora que mencionaste, me olvidaba un dato que me llamó la atención, que Bel Carvalho está como en dos lugares donde leí, decía que todo un orgullo para ella en su propuesta es que le habían seleccionado su música para enviarlo en una misión a Marte. Mira. Que mandó la NASA en el año 96. Es una especie de nave robot para depositarse en Marte y explorar. Y iba la música de Bel Carvalho entre muchas músicas. Sí, muchas músicas más. Bueno, podría ir otra cosa, ¿no? Pero, no, claro. Pero no. Interesante. Interesante. No sé por cómo interesante fue. Interesante, los marcianos han visto. El carnaval, el zambódromo en Marte, ya está planeado. Se podría llamar también, sí, como decir, el sí, o samba rojo, ¿no? Porque es el rojo del color de Marte. Totalmente, totalmente. Bueno. Bueno, estamos en el margen. ¿Cómo, qué novedades nos trae? En verdad, las novedades son que ya empezamos de la primera semana de julio. Esta sí. Es la tercera y vamos a poner más material. Vale. Es que la primera y la tercera semana de julio vamos a poner links a discos. Nosotros los fines de semana ponemos links a algunos de los temas que se escucharon, ¿no? Pero a veces ocurre que uno se encuentra de nuevo con otro tema, el mismo artista dice, oh, tendría ganas de poner esto. Yo en particular soy de no repetir mucho y abrir y sumar nombres y cosas, pero a veces uno no puede no caer en repetir. Sí, sí. Pero una posibilidad era esa, sacar el link a algún disco de algunos de los artistas que hemos tenido que realmente vale la pena escuchar de principio a fin, de esos que uno ponelo y no lo toques hasta que termine porque vale la pena todo. Este, el de Trauma es uno de ellos. Trauma, que lo escuchamos hoy. Claro, que era uno de esos. O el de Mel, que era uno de esos que vos decís, pa, todos los temas están buenísimos. Entonces, bien, de a poco van a ir apareciendo una especie de discoteca del margen. Una suerte de. Deposita la púa ahí y no la levantes porque ella se. No levantes nada que va bien. Ella se va. Porque a veces hay discos de esos que uno dice, che, me gusta todo, pero estos dos son insoportables, no los banco con nada. Sí. Pero hay otros que no, que vale la pena escucharlo de principio a fin. No, y también está bueno para dar un cierto panorama a la gente que de repente ha tenido situaciones, es decir. Para este tema de tal cosa y conocer de más, qué lugar. Exacto. De alguna manera es lo del bosque y el árbol, ¿no? Es decir, aquello de decir, el árbol, por más árbol que sea, lo que es, está dentro de un. Está dentro de un bosque. Está en un bosque y cuando vos decís, en su hábitat, vos decís, ah, mirá el álbum, cómo era. Por ejemplo, se me ocurren muchos discos, ¿no? Es pero por ahí. Yo, por ejemplo, de una artista uruguaya que. Me gusta mucho que va dentro de las contemporáneas, ¿sí? Como Mainermo, que claro. 2x13. Vos decís, pa, todo bien que le haya gustado este tema. Pero escuche todo esto. Escuche todo. Porque va a encontrar que mucho más sentido. Y va a encontrar mucho más sentido. Esta canción estaba linda. Está linda. Sí. Yo le conté un montón de cosas para que vea que cómo se arma. Pero véala en conjunto con todo y va a ver que todo. Y a veces precioso. La manera también me parece de escuchar un disco no es que si todo me gusta o no, porque todas las puertas no pueden ser tan. No todas las puertas abren igual. No todas abren igual. No todas necesitan incluso la misma fuerza para abrirse. No, es como. Y no es que funcionen mal, es que funcionan diferente. Diferente. ¿Qué quiere que le diga? No. Son para distintos tiempos y. Son para distintas cosas. Mire, esta abre muy fácil. Esta acuesta un poquito, vio que hay que levantarla, pero usted me puede decir, bueno, pero lo podría lijar y queda bien. Lo que pasa es que el truco es esto, el sonidito que hace cuando la abro. Es interesante eso. También la pregunta de por qué la música se fue diseñando en concepto de álbumes. Claro. Porque exacto. Vos decís, podría ser solamente una obra. Y ya está, los simples que se editaban antes. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo ese concepto? Es decir, vamos a armar un álbum de algo que tiene como una coloración medio. Exacto, algo que tenga como una colección de poemas o un libro de poemas o lo que por sea. Por ejemplo, ¿no? Un poemario puede tener. Un libro de cuentos que tenga esa cosa de, bueno, ¿cuál es el articulador? Y cómo de alguna manera ese articulador hace que los textos, en este caso las canciones, hablen entre ellas. Adelantándome un poco a lo que podríamos hablar de todo eso, justamente a veces la similitud de determinado y la diferencia en el mismo tiempo, tal tema tiene una coloración parecida a esta, pero es diferente. Eso da un gusto. Claro. Hay un caso muy particular, creo que es en el álbum Blanco, en que hay una canción de los Beatles que no termina en el primer grado, termina en el sexto. Sí. La siguiente canción empieza en el tono que tendría que haber terminado la anterior. Ah. ¿No? Ese juego, esa articulación casi tonta, muy. Está bien, está lindo. También tiene que ver con esa cosa de cómo los temas no se escuchan solos. No se escuchan en un contexto que no es solo la historia. Es el mismo contexto del disco. Ahora estamos muy acostumbrados a pensar en los temas aisladamente, en YouTube o lo que sea, en Spotify, colecciones que en verdad no guardan mucha relación. Pero cuando se diseñan los discos, hay un diseño. ¿Sabés que la otra vez fui, hace dos sábados, por otra cosa así, fui a un concierto, presentación de un disco era, y el regalo especialmente así adorado para la gente de, que era que el disco estuviera en un cassette. Era un cassette. Claro. Para la gente que no sé qué especial, le regalaban un cassette. ¿Verdad? Como que hay tú, yo no por eso solo, sino porque hay varias señales de una búsqueda, mucha gente que se ha adentrado mucho en la música, por ejemplo los músicos, pero no solo los músicos. No solo los músicos. El degustador de música y todo, que dice, ayer justo veía un informe sobre unos álbumes, decían, pero no puede ser que no tengamos posibilidad de todo este diseño. Claro. Porque era sobre un disco de Supertramp que se llama Breakfast in America. Exacto. Y tenía el menú. Y me decís, ¿cómo hacemos para hacemos hoy para hacer esto con una cosa digital? Porque es un encanto. Es un encanto, tiene otra cosa, hace que la obra tenga como una corporeidad diferente, corporeidad que habla de la obra, que juega con la obra. Sí. Entonces, a veces perdemos como ese entorno. Y no es lo mismo la casa con un gran jardín que la casa sin ningún jardín. No, y a veces también la cuestión hacia lo físico, es decir, de tenerlo en la mano, ponele, en un lugar. Otra cosa. Lo sentimos más cercano a una cuestión que es volátil, ¿no? Es decir, totalmente. Bueno, pero está, de última. Pero bueno. De última, la humanidad. Hace 100 años no tenía ni posibilidad de grabar. Sí, o nada, hace poco más de 100 años, ¿no? No, pero nada. No tenía ni posibilidad ni grabar, de grabar. Ni grabar, bueno, ¿quién sabe qué va a venir? Y lo más interesante es que cuando se grabó siempre era en vivo, en principio. Porque no había otra manera de hacerlo. Ahora hay, bueno, formas de que el músico toca su pista después, no importa, viene entre semanas y hace su parte. Pero bueno, también hemos, digamos, perdido entre comillas mucha música, porque no sabemos cómo es la música de los griegos. Cómo sonaba eso, que ya no es un problema incluso de pero tengo la partitura. Usted tiene la partitura, pero no dice nada, porque el la que usted va a hacer sonar a 440, en esa tradición sonaba a 270. Entonces será otro sonido. Sí, cabe la esperanza que está. Siempre me imagino que podría ser una novela, que podría escribirla si fuera novelista. No, pero digo que es. Una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo de decir que hayan quedado por visitas, extraterrestres o por quién sabe qué, la posibilidad de haber grabado poner una orquesta en Egipto. ¿Entendés? Una noche de concierto. Un concierto de 5.000 años, claro. Antes de Cristo, que seguramente lo hicieron. Sí, sí. Y nosotros, mientras creaban la cerveza. Claro. Y generaban todo. La música del bolichito donde fue Jesús con los apóstoles. Ahí, ¿no? Terrible disco, ¿eh? ¿Qué sorpresas tendríamos? Qué sorpresa y terribles discos, ¿eh? Imagínate que pudiéramos guardar todos los timbres de decir cómo cantaba María Magdalena. No, claro. Sí, pero no la de la película. Se escucha al fondo la voz de Pedro que grita. que grita claro, otra. Exacto. Sí. Imagínate la guitarra ¿cómo era? De San Martín. De San Martín. No, ¿cómo sonaba? Yo quiero saber cómo tocaba la guitarra de San Martín. En fin. Bueno, pero más allá de todas estas digresiones que tienen que ver con qué bueno, que en realidad la música nos genera todas esas puertas abiertas y con una nueva propuesta. Que doy fe que fue el Ernie, como una vez más, así como dijo un día, vamos a hacer el margen sonoro. Decir, vamos a hacer a probar acá discos. Yo ya voy armando mi listita de discos y con el gusto ese de decir, bueno, la casa se amplía. La casa se amplía. El primer disco que pusimos, obviamente, es para nosotros de una artista muy querida, que es Eva Cassidy, en aquel recital maravilloso en el Blues Alley, que era como. una cosa intimista que yo realmente... ¿Qué temas que hay? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo transforma los temas en otra cosa inesperada? Tiene un Over the Rainbow que... Con pocos elementos. Con pocos elementos. A veces solo su guitarra y vos decís, y su voz. Y escuchás Over the Rainbow y hay momentos que decís, vos no reconozco la canción, porque realmente la transformó. Se apropió de sí, eso sí. Y por momentos se conoce y por momentos realmente saca otro tema de adentro. Está en la cortina. Está en la cortina, es una cantante que murió muy joven, que en verdad no tiene ningún tema compuesto por ella, excepto que uno debería considerar que sus versiones son composiciones, porque realmente los arreglos que hace es que solo le cambia acordes, no, es que, o algún fraseíto. No, realmente se apropia de la canción y hace otra cosa. En Time After Time de Cyndi Lauper hace una cosa que no se puede creer es que haya salido ese tema. Bueno, y es buenísimo que esté como primera dentro de esa lista. De esa gama que se viene los demás van a ser sorpresas, no lo vamos a decir. Pero ahí ya tenemos así en las gateras, ¿discos? Hay una... un montón esperando. ¿Qué discoteca, eh? Yo creo que en verdad en el margen de la discoteca bien interesante y que vale la pena difundir, porque nuestro gusto es ese, es difundir música. La música, los libros, todas esas cosas están para que circulen, para compartirlas, no para apropiármelas y quedármelas. Quizás por eso su destino de estar girando, que los hace vivos, no cuando están quietos, sino cuando giran. Exacto. En movimiento. Así que nada. ¿En movimiento o el margen? El margen es el movimiento. El movimiento sigue el margen. Como siempre, nos pueden escribir a flojistoproducciones@gmail.com, que pueden contactarnos por el Facebook del programa. Que aceptamos toda sugerencia, porque siempre estamos desesperados por conocer música. Sí. Que ya es como una manía que no parece tener cura, así que es seguro que vamos al 165 el próximo programa, y que, ya les digo, los fines de semana publicamos siempre algún link, alguna cosa, para eso, para reactivar algunas músicas que ya pusimos, sí, que en cierta medida ya pasaron, a pesar de que tenemos esa ventaja de que todo está ahí y se puede escuchar en cualquier momento, que tenemos dos radios amigas que difunden los programas aleatoriamente, con lo cual también eso agrega la posibilidad de estar escuchando siempre cosas que de pronto pasaron hace o pusimos en programas hace 2 años, pero siguen ahí. Radio La Zurda. Radio La Zurda. Y Radio Uruguay Online, que está desde el primer día difundiendo el programa. Al firme. En el caso de Radio Uruguay Online, va todos los fines de semana. Eso. Y a las 2 de la tarde, ustedes ponen y son las 2 de la tarde. Y lo aparece. Único, capaz que cae un tsunami sobre Montevideo. Pero a las 2 de la tarde. Pero a las 2 de la tarde empieza el margen sonoro. Y en el caso de la Radio La Zurda, los martes y jueves está yendo a las 3 de la tarde. Ahí está. Así que nada, ahí también tienen material si algún día a esa hora pueden sintonicen, además de que tienen muy buena propuesta en términos culturales, musicales. Eso ni que hablar, que hay de todo para escuchar. Hay de todo y realmente vale la pena. Bueno, también tienen ahí al margen y pueden de pronto no tener que ir a buscar en el Facebook un programa, sino escuchar ahí un programa, de pronto el primero, de pronto el décimo, de pronto el 104, no importa. Sí. Y de hecho, no importa, porque cada uno es independiente y es como una... como esa caja que enviaron a Marte. Sí, sí. Bueno, algo así, sí, ¿no? Sí. Es como, mire, acá hay un compendio de cosas. Me dijeron, no sé si será cierto, que en la NASA hay ahora todo un proyecto y que en realidad dijeron, no vamos a mandar ningún disco en especial, vamos a mandar todos los programas del margen sonoro. Mándame los 164 temas que tienen. Los 164 programas, mándamelos. Sí. Mándame todos los discos y mandamos esto. Mandamos esto y ya está. Ya está, ya simplificamos. Mirá. Que apareció un pulgar desde Marte. Claro, y ahora conectados totalmente. Y además se ahorran un montón porque ya no tienen que pensar qué música ponen, no, discusiones, no, sí, mirá, sí, es más simple. Todo armado. Todo armado, está. No, bueno, tenemos ahí, el paquete. Con la sonrisa siempre, claro, en la solapa, ¿no? Aceptamos andar con una insignia de la NASA, gorritos de la NASA si nos quieren enviar. Bueno, si quieren aportar, claro, al programa. Claro, también pueden. Si la embajada de Japón quiere mandar algo también, un sushi, lo que sea. Lo de Japón me lo tomo, pero así muy en serio, que un día voy a ir a la embajada a hacer una sentada, como hacía en otra época. Podría. Voy a sentar de madrugada una semana. Me, ¿sí?, voy a encadenar. No, hasta me voy a encadenar a decir cultural, reconozcan que es el programa del Uruguay. De la embajada, ¿me puedo atender un minuto? Es el programa uruguayo que más difunde cultura japonesa. Es probable, te puedo asegurar, que tenga muchísimos temas, porque la verdad hay muchísimos. Creo, pero, que va a ser varios programas. Pero les podría asegurar y les podría argumentar con abogados japoneses y todo. Y lo que todavía falta, señores. Un abrazo, nada, grande a todas y a todos. A todos. Nos encontramos. Buena música para todos. Ahí disfruten. Está. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.